Ah, esto es FM La Tribu y lo llamamos por lo siguiente. Aparentemente el parte de los doctores que integran la Cámara de Casación ya tienen algún antecedente turbio en relación a temas que tengan que ver con la discriminación, ¿verdad? Bueno, en realidad yo más que juzgar a los jueces por antecedentes, yo no conozco, digamos, un fallo expreso que en ese sentido haya que imputarle a algunos de los magistrados. Creo que algunos se refieren a la actuación que le cupo, por ejemplo, a Bisordi en mientras fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y él intervino en los primeros tramos de la investigación del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina. Uh-huh. Usted sabe que todo ese tramo de la investigación, ese lapso, largo lapso que estuvo a cargo del doctor Leveni y del doctor Bisordi, precisamente, fue duramente criticada por nosotros mismos, que estábamos involucrados en la causa como querellantes, atento a que observamos graves deficiencias en la tarea investigativa, en muchos casos verdaderamente incomprensible desde el punto de vista de la diligencia que debe imprimirse a actuaciones tan importantes. Uh-huh. Sicho Wolski, ¿qué tal? Muy buenos días, Walter Isaías lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Walter? Muy bien. ¿Usted pediría el juicio político a la Cámara de Casación por el fallo este? Mire, el juicio político, lo que sea, pero me parece que habría que hacer algo para sacarlos del lugar donde están. Uh-huh. Porque la señal que han dado ayer a la sociedad es tan peligrosa, es tan aberrante, que verdaderamente uno siente la necesidad íntima de reaccionar y de transmitir esta sensación. Y yo aprovecho para agradecerles a ustedes esta oportunidad que me dan, porque de verdad, pretender como establecer como fundamento para exculpar a los procesados en esta causa el hecho de que los agravios que sufrió Salgueiro, de hecho, en forma física casi lo matan por un grupo de personas, y él estaba solo defendiéndose, y además los agravios verbales que están claramente tipificados en la ley 23.592 como discriminatorios, y por eso el tribunal en su oportunidad lo juzgó como partícipes de ese delito. Y es como si por el hecho de que además de judío de mierda le dijeran, como le dijeron, que era son, entonces los jueces dicen no podemos saber si la verdadera intencionalidad era la de discriminarlo, era la de agraviarlo por su condición de judío, que no lo era, uh-huh. O porque a lo mejor era son. Entonces, como no saben los jueces, le quitan toda entidad al agravio, a los agravios. Al principio del programa comentábamos que es prácticamente absurdo. Hay una parte del fallo donde dice que es nada más que un grito de guerra, digamos, como si se lo... Sí, pero no. Esto es terrible. Hay partes peores todavía, porque hay una parte en la cual hacen alusión a que a la forma en cómo se refirió Salgueiro al hecho del que fue víctima, uh-huh. Cuando los agresores le pegaban patadas y puñetazos, y el tirado en el piso, y le gritaban ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Entonces, en ese momento, en la audiencia que yo estuve presente, Salgueiro dijo, bueno, eso es esa payasada, la calificó como una payasada, como para desvalorizarla. Claro. Entonces, ¿qué dicen estos insignes juristas argentinos? Dicen, bueno, si es una payasada para la propia víctima, quiere decir que no tuvo tal entidad la injuria. Y esto lo dice el fallo, esos son los fundamentos del fallo. ¿Usted le parece que se puede admitir un fundamento de esa naturaleza a esta altura de la vida democrática en la Argentina? No, es absolutamente inadmisible. Y esto yo le estoy diciendo porque estoy revisando, no me canso de revisar este fallo. Esto es un ejemplo de lo que no es, de lo que no puede ser. Porque el fundamento de esta naturaleza es como volver a época superada ya hace décadas por la Argentina, felizmente. Y sin embargo yo creo que todavía hay gente que se quedó en el proceso. señor López. Sí, Chobolky, nos gustaría mantenernos en contacto con usted en caso de que, como nos decía, se encuentre la forma de llevar alguna acción adelante con esto, ya sea la de juicio político o algún otro tipo de circunstancia, así que nos gustaría seguir el tema con bastante atención. Seguramente nos estamos comunicando con usted en las próximas semanas para ver qué es lo que sigue pasando. Con muchísimo gusto. Muy amable. Muy bien, buen día. Con Marcelo Vincentini, diputado por el FRE PASO. ¿Qué tal, Vincentini? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Dígame, en principio, ¿cómo quedaría el tema? ¿Cómo se restablecería el suministro de electricidad? ¿Usted sí, lo tiene? Es una barbaridad que yo tenga que salir a... Honestamente, me indigna. Yo ayer estuvimos con la empresa a la mañana, le planteamos, díganle la verdad a la gente, ya llega un momento en donde nadie cree nada, la gente está enojadísima. Claro, porque no hay información. Pero claro, está mintiendo, digamos. Yo cada vez me voy enojando más, digo, porque... ahí estamos en una crisis, ¿sí? La empresa, más allá de los problemas, eso lo vamos a ver cuando vuelva la luz, vamos a pelearnos mucho por ese tema, por qué pasó y todo eso. Pero ahora, digamos, en el medio de la crisis, se están haciendo las reparaciones, estas reparaciones se estaban terminando ayer. ¿Te acordás que se hablaba de un aumento, un probable aumento en el precio del gasoil en estos días, en los últimos días de la semana pasada y en el fin de semana? Debido a que la recaudación impositiva cayó. Sí. Entonces, la gente del Ministerio de Economía estaba muy preocupada por el tema y plantearía como una medida el aumento del precio de los combustibles. Estamos en comunicación telefónica con Héctor Tilbe, titular de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros. ¿Qué tal, Tilbe? Muy buenos días. Buenos días. Esta medida que tomaría el Gobierno Nacional... ¿En qué afectaría concretamente al autotransporte de pasajeros? Bueno, el autotransporte de pasajeros está viviendo en este momento una crisis muy importante por cuanto no solamente tiene una cantidad muy importante de pérdida de pasajeros que se ha producido en los meses de enero y febrero. Normalmente nosotros sentimos o recibimos las crisis antes de que estas tomen estado público. A esto se le suma una cantidad de impuestos nuevos que se han aplicado. ¿Cuáles son esos impuestos? A la ganancia, a renta presunta, el fondo de financiamiento docente y el 15% al endeudamiento empresario, endeudamiento que tiene una magnitud muy significativa por las compras que se han hecho de nuevas unidades, que son obligaciones que el Estado ha colocado. Entonces nos encontramos sorpresivamente con una noticia de este tipo, donde tenemos que señalar que el consumo de combustible en el autotransporte ha subido en forma significativa, por cuanto las cajas automáticas consumen un 35% más de gasoil que lo que consumen las cajas mecánicas. Esta situación, junto con un aumento que ha habido en el gasoil en el último año y medio, que ronda aproximadamente el 80%, hace que tenga una presencia muy importante en el estudio de costos el consumo de combustible. Y esto ha generado una preocupación tremenda, por cuanto estamos absolutamente conscientes de que el sector no soporta, por supuesto, un solo impuesto más, y 10 centavos sobre el combustible es una cifra realmente muy importante para el sector. El aumento que se prevé es de 10 centavos. El aumento que se prevé son 10 centavos directos como impuesto. Que se prevé que está en la opinión pública. Hay una desmentida del ministerio, pero a su vez hay una declaración de uno de los directores de una sociedad rural que ha estado con el presidente y que dice que este le ha manifestado que hablaría con el ministro de Economía por este tema. Quiere decir que no está tan desmentido ni tan aprobado el que se esté tratando este tema. Entonces, podríamos decir que el tema se está tratando en el Gobierno Nacional y que habría una posibilidad concreta de que se lleve a cabo este aumento. Aparentemente, de acuerdo a la exposición, vuelvo a repetir, de uno de los integrantes de las sociedades que agrupan a la gente del campo, aparentemente sería el tema así. Ahí el campo tiene un consumo muy importante y el autotransporte de pasajeros consume casi el 20% del gasoil que se consume en la República Argentina. Tilbe, en caso de que se concrete este aumento, ¿ustedes trasladarían el aumento al boleto? Nosotros somos conscientes de dos cosas. Primero, que tenemos que pelear para que esto no ocurra. Y segundo, que ni el sector ni los clientes están en este momento en condiciones realmente de soportar un reajuste más por una vía en forma tan directa como es un impuesto de este tipo. Claro. Entonces, nuestra posición en este momento es, hemos pedido ya audiencias, hemos salido a la opinión pública manifestando que nos oponemos terminantemente a que esto ocurra. Héctor Tilbe, titular de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Gracias a usted. Que tenga buen día. El que tiene el contrato con el Estado, ese se llama Edesur. Diputado Marcelo Vicentini, le agradecemos mucho la información que nos dio sobre este tema y volvemos a comunicarnos para ver cómo termina la situación. Muy bien, gracias a usted. Hasta luego. Que tenga buen día. Cada vez más lejos. Llamado, ponemos al tanto a los oyentes, ya habíamos comentado el tema en el transcurso de este programa, tiene que ver con esta denuncia que hiciste con respecto a un presunto proyecto del Poder Ejecutivo a través de Corach, concretamente de reimplantar los edictos policiales en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es así? Sí, es absolutamente así de cierto. El día jueves llega a mi poder una denuncia que la hemos chequeado y la fuente es absolutamente confiable, en la cual nos acercaban unos papeles que estaban circulando, que ya habían tenido el visto bueno del Ministerio del Interior, y en el cual prácticamente se disponía una intervención de hecho en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires con la intención de crear un conflicto de poderes entre el pueblo y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un lado y el gobierno nacional, y con la intención clara en el artículo primero del decreto que está a estudio del presidente Carlos Menem de reimplantar por decreto o decreto de necesidad de urgencia los edictos policiales. Gustavo Lesbegueri, si estos papeles tenían incluso el membrete del Ministerio del Interior y demás, ¿no? Sí. Un membrete oficial. Es oficial. O sea, para nosotros nos tomamos un día como para ver que la denuncia fuera absolutamente cierta, y bueno, por lo que pudimos chequear nosotros, así fue, pasó por algunas instancias y bueno, sabemos que está en estudio. Aparte es absolutamente coherente con todo lo que vienen sosteniendo públicamente distintos voceros del gobierno nacional, en este caso el ministro, el secretario de Seguridad Miguel Ángel Toma, el ministro de Justicia Granillo Campo, es decir, es una línea oficial de pensamiento. Si yo te leyera, por ejemplo, alguno de los fundamentos del proyecto, ustedes se van a dar cuenta rápidamente que es la línea oficial del gobierno nacional, ¿no es cierto? Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Walter Isaías te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Walter. Te quería preguntar respecto de eso. ¿Cuáles los argumentos que utilizan en ese informe para volver a reimplantar los edictos policiales? Bueno, de hecho hay toda una serie de consideraciones jurídicas en la primera parte de los fundamentos. Uh-huh. Y después pasa a un párrafo que lo tengo aquí señalado que me parece importante resaltarlo. A ver. Que dice que lo hasta aquí considerado no pasaría de ser una preocupación académica si no fuera que, como consecuencia de las omisiones señaladas, omisiones que le atribuyen, digamos, al gobierno de la ciudad, se han fomentado las conductas predelictivas y escandalosas que afectan la seguridad y tranquilidad públicas, y se ha instalado en la ciudadanía de la capital federal una sensación de inseguridad, desprotección y anomia. Que en tales circunstancias, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la obligación legal de proveer los resortes institucionales para restablecer la seguridad, la tranquilidad y el orden público deteriorados por tal inacción. Bueno, creo claro. Que esto es suficientemente ilustrativo, estos son los fundamentos, y el decreto concretamente en su artículo primero dice: el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo 1, declárase la vigencia de las normas que tipifican contravenciones contenidas en los edictos policiales. Uno se pregunta durante cuánto tiempo más vamos a tener que asistir a la politización barata, ¿no?, de temas que son tan delicados como la seguridad, ¿no? Sí, totalmente. Nos parece una aberración desde todo punto de vista, ¿no? Desde la poca vocación que tiene el gobierno nacional de respetar un proceso que, con marchas, contramarchas, se podrá estar a favor o en contra del código de convivencia, pero bueno, es un proceso irreversible que hemos iniciado los ciudadanos de la capital federal, de darnos nuestro propio gobierno, nuestra propia legislatura, nuestro propio poder judicial, Y estos argumentos lo que nos traen acá son prácticamente los mismos argumentos que por los cuales se dispondría una intervención federal, digamos, una, para reponer el orden, una situación de caos. Pues si uno lee esto, se piensa que estamos en el Far West, ¿no? Y digo, al margen de que a todos nos preocupan los problemas de la seguridad, yo trabajo acá en el barrio de Flores, que es un barrio que sufre muchísimo el problema de la falta de seguridad muchas veces. Una cosa es eso, otra cosa es reimplantar por decreto los edictos policiales, que todos sabemos que fueron arbitrarios, inconstitucionales y poco transparentes. Gustavo, ¿vos esta información está en manos de algún dirigente de la Unión Cívica Radical o de la Alianza como para tomar alguna medida? Nosotros se le hemos acercado al jefe de gobierno, y también en este momento sabemos que el que está manejando el tema es el secretario de gobierno, Enrique Mató. Uh-huh. Gustavo Lefergueri, te agradecemos mucho la comunicación con FM La Tribu, con Malas Lenguas, y que tengas muy buen día. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por el llamado. ...y del propio instituto. En la ciudad de Buenos Aires ha hecho lo mismo que los usuarios, nos hemos presentado en esta mañana de hoy a la justicia, reclamándole tanto al Estado Nacional como al ENRE o a la propia empresa por la responsabilidad. Nosotros, con la capacidad y la estructura del gobierno, lo que hemos hecho es ir en socorro de aquellos vecinos en la medida de nuestras posibilidades, con el apoyo cierto del Ejército, de la Policía Federal, de los municipios de los alrededores, pero es un auxilio que se ha traducido exclusivamente en agua para beber, agua para consumo doméstico, ambulancias, socorristas, para dar apoyo, etcétera, pero el fluido eléctrico lo tiene que proveer la empresa, y el castigo como una multa lo tiene que dar el ente regulador, y si es necesario el análisis, como pedimos nosotros, de la rescisión o la finalización del contrato, lo tiene que dictar la justicia. Hablando precisamente de este tema de la rescisión del contrato, ¿me puedes levantar el volumen porque se está yendo? A ver, si me escucha. Ahora sí. Ahora sí. Precisamente metiéndonos en este tema de la rescisión del contrato, ¿no? Usted señalaba cuestiones como la ley Cafiero que provocan la paradoja de una ciudad que tiene instrumentos importantes que están fuera de la órbita de la decisión y el manejo de sus habitantes, precisamente. La luz no es un tema al margen. ¿Hay alguna posibilidad, esto se lo digo en un plano, digamos, de proyección a futuro, hay alguna posibilidad que en algún momento se consiga que, así como la ciudad pueda manejar su policía, su transporte y demás, pueda manejar sus servicios públicos, como por ejemplo la electricidad? ¿Hay alguna luz como para poder conseguir esto? Que a lo mejor plantea que para cuando termine esta concesión, se concesione exclusivamente la ciudad. Yo no soy partícipe de esa idea, uh-huh. Al contrario. Yo creo que en el futuro va a haber un único servicio de policía o de atención de los servicios públicos, pero para todo el área metropolitana. Es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados, tiene 3 millones de habitantes, pero en los 500 kilómetros cuadrados, que conjuntamente forma el Gran Buenos Aires con 22 municipios, viven 11 millones de personas. La lógica indica que todos los servicios públicos tienen que estar centralizados, tal vez en un organismo suprajurisdiccional de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, pueden tener un mecanismo de este control, especialmente, por ejemplo, podría ser en el tema de vías hidráulicas, o sea, todo lo que son los ríos que atraviesan estos 500 kilómetros cuadrados, o también para la atención del servicio eléctrico. Es muy difícil que se pueda hacer un tendido de servicio eléctrico con el perímetro exclusivo de la ciudad de Buenos Aires sin que llegue al resto. Uh-huh. Es una cuestión de economía de escala. Lo que creo que en el futuro va a haber organismos suprajurisdiccionales. Fíjese lo que recién decíamos de la línea de colectivo de pasajeros. El hecho de que pasen de un lado a otro de la General Paz, que nos han impedido a nosotros tener nuestro control con un argumento de que pasan a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Con ese mismo criterio, desde Corrientes, la provincia de Corrientes, la ciudad capital, a Resistencia, la capital del Chaco, los divide un puente y hay colectivos que pasan de un lado al otro, y esto no impide tener jurisdicción tanto del Chaco como de Corrientes de sus respectivas líneas de colectivo. Pero no quita que en el futuro, como usted lo está planteando, existe un organismo suprajurisdiccional, en nuestro caso con la provincia de Buenos Aires, en el caso de Corrientes y Chaco, Santa Fe y Entre Ríos, que están unidos la ciudad de Santa Fe y de Paraná con un puente, tengan un organismo suprajurisdiccional para tener mejor control de los servicios públicos. Pero fragmentar los servicios públicos, más con la complejidad que podría tener una instalación de gas o una instalación eléctrica, exclusivamente por el perímetro o la delimitación de la jurisdicción, en el futuro lo veo difícil. Mató, para terminar y dejarlo claramente expresado, ¿la ciudad se pronuncia por la rescisión del contrato de Edesur? Nosotros pedimos que la justicia analice la rescisión por la gravedad institucional de una empresa que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias, pero nunca lo podemos tomar sin una intervención judicial por las consecuencias posteriores. No vaya a ser que después nos cueste más caro una rescisión. Y fundamentalmente, aun cuando se produzca la rescisión, lo que nosotros estamos haciendo el eje primero es que hay que resarcir los daños que se le ha causado a centenares de miles de personas, tanto a comerciantes como a casas particulares. Y entonces estamos orientando fundamentalmente a todos aquellos que se sientan perjudicados en un asesoramiento gratuito a todo aquel que se sienta perjudicado para orientar en su reclamo judicial por daños y perjuicios. ¿Y a dónde se tiene que dirigir la persona? A la calle Uruguay 428, en el horario de 8 a 18 horas. Esa es la calle Uruguay, entre Corrientes y La Valle. Es el edificio de la Procuración General. Ahí vamos a distribuir unos formularios, de modo tal de que el damnificado pueda poner cuál es su problemática. Vamos a hacer una clasificación de los seguramente miles de formularios que se van a tener, de modo tal de poder orientar en el asesoramiento jurídico y que la gente no tenga que gastar en asesoramiento tanto de abogado, porque muchos, a lo mejor el reclamo es decir, por lo que tenía en la heladera, con lo cual ni siquiera justificaría un abogado, pero desde luego pensamos que tienen derecho a ser resarcidos. Desde luego tuvimos una reunión con De la Rúa con unas 6 o 7 organizaciones de vecinos en el día sábado, seguramente hoy se va a repetir para coordinar acciones. Estamos evaluando la posibilidad de hacer una presentación colectiva para tratar de evitar de que la gente tenga que venir hasta personalmente a buscar un asesoramiento, porque tal vez se consiga que el Estado Nacional, la justicia y el propio ENRE obliguen a la empresa a un resarcimiento colectivo, clasificando a los usuarios por casas particulares o por comercio. Tal vez para los comerciantes sea más complejo el resarcimiento, porque tendrá que establecer qué tipo de comercio es. Seguramente se complica un poco determinar ahí, claro, el importe. Seguramente una roticería tendrá que ser compensada con una suma mayor que una ferretería, claro, porque se le ha perdido mercadería, pero esto es fácilmente para un comercio acreditarlo con boleta. Lo más importante es el reclamo colectivo para los vecinos, determinar cuál es el costo una familia tipo durante 7 días por no tener luz, porque no es solamente toda la mercadería que se perecedera, que ha echado a perder, sino la molestia, la falta de agua, todos los gastos que ha motivado, algunos han ido a comer afuera, etcétera. Habrá que determinar un monto para cada una de las familias y buscar de que esta sea una distribución que haga la propia empresa a través del Estado y evite tener que volcar a centenares de miles de personas a promover juicios. Como ya sabemos, la administración de justicia es tan lenta, parece un doble castigo, quedarse sin luz y después tener que ir a la justicia con todos los viricuetos que esto tiene. A seguir penando, está clarísimo, Enrique Mató, bueno, le agradecemos mucho esta comunicación. Señores, muy buenos días. Hasta luego. Para ser serio, yo no tengo una información exacta de la gente que estaba recibiendo los formularios. Esa es la cifra que circuló ayer a última hora, pero la verdad que no hubo una, se vio durante todo el día que había una cantidad de gente más o menos importante, digamos. Esta iniciativa de los formularios de reclamo, digamos, ¿de qué parte de la legislatura nace? ¿Cómo nace esto? No, esto en general la legislatura, todas las medidas que ha tomado, que se votaron el día de ayer, han sido tomadas por unanimidad frente a una situación tan grave como la que se ha vivido, y donde en general uno siente que lo que se puede hacer es bastante poco en relación a lo que debería hacerse. Bueno, hubo un criterio bastante compartido de dejar de lado las rivalidades políticas y, bueno, ver en qué cosas podíamos coincidir. Entonces esto fue una decisión que se tomó por acuerdo de los bloques, y ayer también se votó que la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Legislatura prestara todo el asesoramiento posible a los damnificados. Bueno, y esto es parte de esa decisión. Josami, ¿qué tal? Walter Isaías, los saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? También se votó ayer que se le van a descontar un 20% de los impuestos a los vecinos de Buenos Aires, a esos vecinos puntualmente, a los que sufrieron el corte de luces. Sí, a los vecinos de la zona afectada, sí. Y también se votó una autorización al gobierno de la ciudad para otorgar subsidios, ya sea en... para dar todo tipo de ayuda, digamos, claro, no incluidos subsidios en dinero. ¿Usted está de acuerdo con este resarcimiento que impuso el ente regulador de pagar esta suma de dinero, estos 90 pesos por día, a la gente que tuvo el inconveniente con el corte de luz? Bueno, este resarcimiento no puede inhibir resarcimientos mayores para el caso que se demuestren los daños, que son bastante evidentes, ¿no? Ajá. Es decir, acá el problema es cómo se hace, y va a haber que crear a nuestro juicio algún tipo de organismo de mediación para evitar que tantos miles de personas tengan que recurrir individualmente al juicio. Seguro. O sea, el juicio es un derecho que todo el mundo tiene, por supuesto, si uno no está de acuerdo con la compensación que le dan, que pueda recurrir a la justicia, pero sería bueno que hubiera una comisión mixta, integrada por la empresa, el ente regulador, los vecinos afectados, en fin, habría que ver cómo se forma esto, que permitiera negociar las compensaciones que vayan más allá de estos 90 pesos a que hacíamos referencia. Creo que hay casos de gente que ha perdido mucha plata, algunos comerciantes, pero también hay gente que se ha quedado varios días sin trabajar. Además hay daños que van más allá de lo efectivamente perdido, ¿no? Josami, usted hablaba recién de una comisión y le hago esta pregunta. Estos días se ocupó puntualmente de remarcar varias veces Gustavo Vélez que la legislatura había votado la creación de un ente de control de los servicios públicos y que De la Rúa la vetó esa ley. ¿Podría recordarnos cómo fue esto? Sí, la ley se votó hacia los últimos meses del año pasado, posiblemente haya sido fin de octubre o principios de noviembre, y finalmente, o en noviembre, y finalmente, poco antes de fin de año, fue vetada por el Ejecutivo. La ley había sido votada por unanimidad, uh-huh, a pesar de algunas diferencias que había habido en los despachos de comisión, y ahora está incluida en el temario de las sesiones extraordinarias para que votemos la insistencia, cosa que espero que ocurra. Ah, o sea, nosotros está en el FREPASO hemos planteado que vamos a insistir, y la comisión que yo presido ya tiene un despacho, la Comisión de Asuntos Constitucionales, a favor de la insistencia. Entonces, obtenerse los dos tercios, será sancionada. ¿Automáticamente? Sí, sí. Una pregunta en la cual lo cambio de tema. En realidad no una pregunta, más que nada una reflexión acerca de este supuesto proyecto que se dio a conocer estos días que tendría el Ministerio del Interior para reimplantar por decreto los edictos policiales. ¿Qué es lo que piensa al respecto, Josami? Bueno, me parece que es una jugada política porque yo me preocupé por averiguar qué eran estas versiones. Entonces aparecen unas declaraciones de Corach que después no se ratifican, digamos. Toma después dice que no hay ningún proyecto, pero vuelve a decir que en realidad él considera que hay un vacío legal, cosa que no existe, porque el Código de Convivencia le puede gustar o no al Gobierno Nacional, pero existe, y además los edictos policiales fueron derogados por una disposición de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y son un anhelo, mejor dicho, la derogación de los edictos era un anhelo democrático compartido por, yo diría, la mayoría de la gente y sobre todo por la mayoría de los afectados, ¿no? Uh-huh. Es decir, los jóvenes fundamentalmente. Entonces me parece que pretender volver con esta amenaza de que si nosotros no votamos lo que a ellos les gustaría que votásemos, va a ser sancionado esto por decreto del Gobierno Nacional, es una violación grosera de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pero que, insisto, además ni siquiera llega a concretarse, no pasa de una jugada política, ¿no? ¿Por qué cree que tiene, digamos, ahí es una cuestión de embarrar la cancha, este ensañamiento de el Ejecutivo en general y Toma en particular con el tema del Código? Sí, pero no es embarrar la cancha con cualquier tema, porque uno podría pensar que, dentro de la competencia política con los recursos no del todo lícitos que desgraciadamente se utilizan, esta es una cuestión más. Pero me parece que no, es que además es un tema que les preocupa. El Gobierno Nacional quiere hacer campaña montándose en una, digamos así, visión reaccionaria del problema de la inseguridad en la ciudad. Entonces, esta idea de que la derogación de los edictos policiales es responsable de la inseguridad, de los asaltos, hasta de las violaciones, como se dijo alguna vez. Es decir, todo esto es un absurdo, ¿no? Porque todo el mundo sabe que los edictos policiales no penaban actitudes delictivas, sino que penaban, en el mejor de los casos, en realidad lo que penaban era la portación de cara, uh-huh, y permitían cualquier tipo de detención arbitraria, pero de cualquier manera, en el mejor de los casos, insisto, estarían moviéndose en el acto, en el ámbito de las contravenciones. Entonces, insisto, tratar de demostrar que la falta de los edictos policiales o la supuesta debilidad del código de convivencia es responsable del aumento de la delincuencia, bueno, nos parece que es en última instancia alentar estas ideas de que el delito se previene simplemente con más represión, ¿no? Bien, claro, no hay que olvidarse que el comisario Patti es uno de los candidatos del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Diputado Josami, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Que pase usted un muy buen día. Lo mismo para ustedes. Gracias.